Mamá se fue para siempre. Dios, ¿por qué te llevaste lo que más quería? Dicen que los ángeles se van para el cielo. ¿Será por eso que se fue contigo? Mamá, no sabes cuánto yo extraño todo el cariño que me diste, tus consejos tan sabios. Ahora me arrepiento, tu ausencia me hace daño. Saber que te fuiste y nunca te hice caso. Ay, madrecita querida, que por ti a este mundo he venido. Llévame, madre, contigo, yo también quiero morir. Recuerdo que tú me decías que tristes serían mis días, que el destino fatal algún día llegaría. Mamá, yo sé muy bien que pronto te veré, que allá en el cielo yo te encontraré. Por favor, espérame. Mamá, yo sé muy bien que pronto te veré, que allá en el cielo yo te encontraré. Por favor, espérame. Quisiera tener alas para volar hacia el cielo, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero. Mamá, no sabes cuánto yo extraño todo el cariño que me diste, tus consejos tan sabios. Ahora me arrepiento, tu ausencia me hace daño. Saber que te fuiste y nunca te hice caso. Mamá, yo sé muy bien que pronto te veré, que allá en el cielo yo te encontré.